Hola chicos, yo soy María. Y yo soy Nerea. Y bienvenidos a La Reputación. ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad que sí, y hemos vuelto a lo grande porque esta segunda temporada, que la podemos llamar así, sí, hemos traído un artistazo que está aquí, Stevie, con nosotros. Sí, un aplauso. Hola. Me encanta. Bueno, ¿qué tal estás? Súper bien, súper ilusionado de estar aquí y de poder contribuir con vosotras en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, sí, si quieres, podemos hacer una pequeña introducción de tu carrera para la gente que no te conozca. Claro, sí. Pues, ¿lo digo yo? ¿Lo decís vosotras? Sí, sí, sí. Venga. Vale, pues yo soy Stevie Jones. Mi nombre de verdad es Raúl. Llevo intentando dedicarme a la música desde que tengo alrededor de 17 años. Y bueno, todo ha empezado como a funcionar un poquito hace ya año y medio así, con la viralización de uno de mis, como mi tema más conocido, que es Terapia, así como en TikTok. Y a partir de ahí como que he podido dejar el trabajo que tenía y dedicarme completamente a esto de la música. Hago canciones súper tristes, aunque no lo soy, no soy una persona triste, pero es lo que me sale. Y bueno, hoy estamos aquí. Muy guay. ¿Cuál es tu inspiración a la hora de hacer? ¿Algún artista? ¿Algún...? Sí, tengo muchísima inspiración de otros artistas, sobre todo a la hora de en cuanto a géneros y crear música, pero creo que... O sea, pues podría decir, en plan, así como internacional, es Joji, que es un artista que llevo escuchando desde hace mucho tiempo. Además, él al principio tampoco se dedicaba a la música y era una persona muy cómica. Entonces me sentía un poquito como identificado con él en todos los aspectos de su música. Música muy triste, pero una persona como completamente paralela a eso. Y así como más nacionalmente, pues hay muchos artistas de por aquí que me encantan. Hay uno en concreto que se llama Odd Liquor, que hace música... Bueno, yo hago música parecida a él un poquito, que es así como muy desde dentro y sin miedo a decir lo que uno piensa. Y por otro lado, sin ser artista, es como que mi padre al final es mi referencia número uno siempre en cuanto a valores de vida y a cómo hacer bien las cosas. Qué bien, pues nos has hablado de artistas, que por ejemplo tú has colaborado con Chavigo, que es una persona bastante conocida ahora mismo. Si pudieras colaborar con un artista, solo uno, y solo pudieras hacer una sola colaboración, ¿de todo el mundo con quién sería? ¿De todo el mundo? Sí. Wow. Es complicado. Es complicado, pero... Mira, es que aunque fuera mi referente, creo que Joji no sería el adecuado para esa colaboración. Creo que no tendría mucho sentido. Es raro, pero ahora mismo, bueno, llevo desde que la conocí hace muchísimo tiempo, con 16 años, 17, 18, obsesionado con Billie Eilish. Y si existiera una persona con la que pudiera colaborar, sería con ella. Creo que su forma de expresar cada emoción y cada sentimiento y en forma de canción, o sea, a mí me tiene perplejo, y poder colaborar con ella, aunque fuera en inglés, me parecería mágico. ¿Qué opinas de que no le hayan dado ningún Grammy? Bueno, los Grammys, los Oscars, los Goya, todos los premios están sobrevalorados. No hacen falta. Yo creo que lo más importante es la apreciación que tiene el público de ti. Bueno, la apreciación que tienes tú mismo de ti. Y después viene lo otro, después vienen los premios y el resto de cosas, pero nadie los necesita realmente. Nosotras hicimos un programa en directo la semana pasada y comentamos los Grammy y justo dijimos eso, que al final para nosotras lo que veíamos más importante de los artistas era lo que la gente pues al final opinaba. No, claro, sé si tú como artista lo puedes confirmar. Completamente, o sea, me encantaría tener un Latin Grammy, por supuesto. Me encantaría tener un premio de los chavales, pues por supuesto. Pero creo que al final lo más importante es como tu oyente. La gente que te escucha y que te aprecia, esos mensajes, ese feedback que tienes cada día en Instagram, en Twitter, en persona, en los conciertos, como que eso es lo que me hace querer seguir, ¿no? Un trozo de metal con una cabeza ahí puesta, ¿sabes? ¿Y cuál sería tu meta a conseguir siendo artista? Pues... Hablando de los premios. Sí, pues mira, justo un premio no. Yo creo que preferiría llenar una sala bien grande, como un Withing, o incluso meta más cercana como una Riviera. Sería como mi sueño, ver a 3.000 personas juntas cantando mis temas. Me entran ganas hasta de llorar. Sí. Muchos artistas dicen eso, que es lo que más al final... Sí, o sea, sé que es como también como que la industria musical siempre hace que el artista tenga mucha ansiedad por más sala, más grande, más gente en el concierto. Pero yo creo que quitando eso y estando en paz contigo mismo, al final tu música está llegando a la gente. Poder ver a esa gente reunida en un solo sitio es de las cosas que a un artista puramente más creo que le pueden llenar. Entonces, por eso lo digo, no porque quiera hacer más dinero o algo así. Ver sus caras, no sé. ¿Tú sientes que a lo largo de estos años has ido como creando comunidad de fans o los notas, no sé, en redes sociales, que igual es como más se puede...? Sí, sí, o sea, yo ya te digo, yo llevo desde los 17 años intentando hacer música y hacer crecer esa comunidad y antes se veía muy poquito a poquito. Mi comunidad era mi familia y mis amigos, que por suerte les gustaba mi música, pero sí que es verdad que he notado un pico muy grande desde el acontecimiento de Terapia, y es muy gracioso porque es un fan que nunca me hubiera esperado tener, que es como un fan muy emocional, muy sentimental, que no tiene miedo en mandarme un mensaje sobre cómo se está sintiendo esta semana o que le ha ayudado con no sé qué, aparte de saca música, haz esto. Es como que es un fan que se siente muy cómodo conmigo a la hora de explicarme las cosas, y yo intento en la medida de lo posible, porque al final sí que ves cómo va creciendo todo y se te sale un poco de las manos, no puedes llegar a todo, pero en la medida de lo posible intento responder a todo eso, porque es que a mí me llega muchísimo y me siento súper identificado con la mayor parte de ellos, porque ellos se sienten identificados conmigo. Y hablando de tu música, ¿cuál crees que sería pues esa canción que más conecta contigo mismo? ¿Qué más? ¿De las mías o de sí, música? De las tuyas. De las mías. Depende un poco de la etapa. O sea, en su momento, yo creo que ya Terapia es un tema que con el que ya no me siento identificado, gracias a Dios, porque era en su momento era un tema con el que me veía un poquito como un impostor, como sobrepensando siempre todo, habiendo hecho daño a amigos, a familiares, habiéndome ido sin despedirme de otros sitios. Entonces como que siento que mejoraba Y que ya no tengo nada que ver con eso y que he hecho las paces con quien tenía que hacerlas y mentalmente estoy mucho mejor que con eso. Así que ahora creo que con el tema con el que más me siento identificado es Mabel, que es el último que he sacado, que al final es como, si yo, aparte de la música, que es como mi sueño principal, tuviera que, en plan, dedicarme a otra cosa, sería a ser padre, porque no sé, como siempre me han criado súper bien y quiero enseñar eso a una futura generación, y creo que tener una hija sería mi sueño de verdad, en plan, no quiero un Goya, quiero a mi niña o a mi niño y poder enseñarle todo lo que a mí me han enseñado y mil cosas más para que sea la mejor persona que existe en el mundo. Pues hablando justamente de Mabel, que es el último tema que sacaste en noviembre, ¿verdad? Sí. Es un nombre que también se menciona en Terapia. Sí. ¿De dónde sale? Porque es como un nombre que dices, no sé, no es el primero que se me viene a la cabeza, igual. Sí, o sea, bueno, era mi madre. Sí. O sea, ella falleció hace mucho tiempo, cuando yo tenía 10 años, y a mí me enseñó un montón de cosas, las pocas que recuerdo, con 10 años tampoco te acuerdas de mucho, y como que se me quedó muy clavado todo lo que, sus valores y todo lo que me enseñó ella. Y no sé, y creo que la mejor forma de poder como honrarla un poco es poniéndole su nombre, que es un nombre que a mí me impacta siempre muchísimo cada vez que lo escucho, a mi futura niña, si existe. Pues qué bonito eso también, como artista, mostrar esas cosas. Hombre. Sí, te hace conectar más con el artista, viendo sí, su vida. Depende también del artista un poco, hay artistas que se dedican más, pues yo qué sé, pues les apetece hacer bailar, o les apetece vacilar, o les apetece hablar de otras cosas que no sean eso. Yo me considero que un poquito mi magia o de donde yo vengo es no tener miedo a decir lo que sientes, no tener miedo a emocionarte, a llorar, a explicarle a los demás por lo que has pasado. Como que lo tenemos muchas veces, por lo menos en la música, me he encontrado con otros artistas que me lo han dicho así, tenemos como el artista muy como tabú el hecho de decir nombres, decir que lo has hecho mal tú también. Estamos como obsesionados con hablar solo del amor, el desamor y lo guay que me va, ¿sabes? Y hay como muchísimas cosas más ahí. Claro, y esos errores también como que te acercan a tu público y hacen que, claro, que se sienta más identificados, o sea, contigo. Yo creo que todos la hemos fastidiado alguna vez. Y si lo admites y lo aceptas y quieres mejorarlo, eso ya todo el mundo, si escuchas a tu artista favorito o a uno de tus artistas favoritos hablar de ello que nunca se habla, es como, wow, vale, no soy el único que ha pasado por esto, claro, puedo hacerlo mejor. Bueno, y hablando de dónde ha salido tu nombre es Stevie Jobs, ¿de dónde...? Vale, bueno, yo antes en mi proyecto anterior yo me llamaba como Raúl, pero con una V en vez de una U, tipo romano, y ya estaba, pero como que no tenía mucho por ahí, y no me lo puse yo, el nombre de Stevie Jobs, fue como que antes mis amigos y yo pues hacíamos batallas de gallos en mi pueblo, y yo no era capaz de mantenerles el ritmo, no lo hacía tan bien, había gente siempre mirando, y entonces como que mi técnica era entonar y cantar un poco para intentar superarles un poco, porque como yo no sabía hacer rimas como increíbles, pues decía, tengo que hacer algo. Y empezaron a enfadarse porque a la gente le encantaba cuando yo cantaba, aunque no estuviera diciendo nada, simplemente les gustaba que yo cantara sobre una base de hip hop. Y me empezaron a llamar como el chico de los estribillos. Y fue cambiando a Stevie Joes y acabó en lo que es ahora. Así que viene de ahí un poco de estribillos, aunque ahora mismo, por ejemplo, terapia no tiene estribillo tampoco, pero antes como que era lo que me gustaba, hacer melodías muy chulas. Qué guay, es lo más original que he escuchado. Sí, es muy original. Sí, es como la evolución fonética del latín, sí, pero literal, al hombre. Ha pasado así, y lo más guay, a veces con un nombre, o sea, me encantan todos los nombres y el nombre que decidas ponerte es increíble, a todo artista se lo digo. Pero me encantan esos nombres que no te los pones tú, ¿sabes? Como que por orden del universo te ha tocado llamarte así y es como tiene que ser. O sea, me encantaría que mi nombre de artista fuera Raúl, pero qué mejor que otro, igualmente otro nombre que también me han puesto, que es Stevie Jobs o Stevie. ¿Y la gente te suele llamar ahora Stevie o Raúl? O cómo, ¿cuál prefieres? Yo ya no sé ni cómo llamarme. A veces me llamo a mí mismo Stevie y me siento como otra persona cuando hago eso, es como raro. Pero ya incluso cuando no se había viralizado todo el tema, ya habían amigos que había hecho ya a partir de ese momento de mi vida que ya me llamaban Stevie Jobs, que ya me conocían por Stevie. Entonces como que me empecé a presentar aquí en Madrid como Stevie y ahora todo el mundo me conoce como Stevie y normalmente no se sabe cuál es mi nombre, que soy, me llamo Raúl. Pero no me importa, la verdad. O sea, ahora estoy acostumbrado a que mis familiares son muy, muy cercanos, me llamen Raúl, o por como decisión propia, y que gente de la música, de la industria, o amigos que voy haciendo de hace poco, pues ya decidan llamarme Stevie, y una vez ya somos más amigos, que tomen ellos la decisión. Claro. Pero Stevie y Raúl, lo que prefiráis vosotros. Genial. Los están igual de bien. Sí, gracias. Sí. Me encanta. Y tenemos una cosa apuntada que a mí lo vi en Twitter y me hizo gracia, que viniste aquí a Getafe a las fiestas el año pasado, ¿verdad? Sí. Y te pusieron mal el nombre en el cartel. Sí, no, pero no es solo culpa de Getafe, es culpa de mía, yo creo, porque, no sé, o de mi discográfico, o de mi booker, que simplemente cada vez que nos anuncian en un cartel de concierto propio no pasa nada, porque somos nosotros al final y nosotros lo revisamos. Pero cada vez que nos apuntan en un festival, en el de Valencia creo que fue lo mismo, o nos separan Stevie Jobs, que no me gusta separado porque no tiene sentido, o es Steve Jobs, o alguna vez hace tiempo ya me pusieron Steve Jobs, era horrible. Pero bueno, ya me lo tomo con humor, intentamos que no ocurra, y si ocurre es como, bueno, otra vez, sí, no pasa te ríes. Nada. A mí es que me hizo gracia que fuera justo las fiestas de aquí, porque es como, mira, justo. Dio la casualidad. Bueno, y de tus conciertos, ¿cuál ha sido el que mejor te ha gustado? ¿Dónde tu comunidad te ha arropado más? A ver, es que lo de Getafe fue como muy fuerte para mí, porque yo acababa de salir un poco de la nada y había hecho un par de conciertos en una sala pequeña en Madrid, compartida con otros tres artistas, y la sala era de 150 personas, o sea, habían venido a verme a mí 30 personas, y otro en Barcelona de una sala de 100 personas. Entonces de repente, pum, llegué otra vez a Madrid, nos dijeron lo de Getafe porque no era como concierto nuestro, nosotros éramos un poco como los teloneros de Judeline, y de repente se juntaron en como en el recinto ferial, no sé, alrededor de 3.000, 4.000 personas. Uh-huh. O sea, yo recuerdo de subirme al escenario y no ver dónde terminaba la gente y sentir como una adrenalina de repente de normalmente sentirme nervioso a que fueran los nervios más buenos que me habían pasado nunca. Una vez estaba ya en el frente del escenario y fue todo como muy... o sea, pasó en un suspiro y la gente a lo mejor los primeros temas no se lo sabían. Terapia, obvio que se lo sabían, era increíble. Además, fue la primera vez que escuché a 3.000 personas cantar al unísono algo mío y yo poder hacer así con el micro y saber que iban todos al compás era increíble. Y ver como tanta, como, no sé, como efusividad, como energía en el público aunque no te conocieran, ¿sabes? Era como, no sé si es Getafe o era esa gente de ahí que venían como ya predispuestos a todo lo que fuera a ocurrir, pero es que, no sé, me lo pasé súper bien. La gente me pedía, yo qué sé, la camisa, hay una foto donde aparezco tirando la gorra y la camisa a todo el mundo. Una chica vino y me había enseñado que se había hecho un tatuaje mío, o sea, como, no sé, fue, ahí fue como un nivel nuevo para mí y decir, wow, vale, yo me quiero dedicar a esto porque esta sensación no la consigues con otra cosa en el universo. Qué pasada, qué guay. Sí, así que Getafe. Sí, ya te queda en el recuerdo como... Me queda completamente en el recuerdo. Sí, sí. Joder. Es que guay. Y yo tengo también apuntado que estuviste en el BBK Live en Bilbao. Sí. Yo que soy del norte, la verdad es que para mí ese festival como que mi mente es como súper... tocho, como no, súper grande, súper guay. Para el norte y para el sur y para toda España, sí, sí. O sea, a nivel ibérico es... Bueno, a nivel ibérico y a nivel europeo, incluso internacional, es un festival súper tocho, es de los más tochos que hay en España junto al Primavera y al Arenal y alguno más. Y también fue un poco... Ese sí que fue como más, o sea, fue mucha suerte poder haber tocado ahí, pero sí que nos dieron como un huequecito, hubo mucha insistencia en, por favor, que esté Stevie Jones ahí, y nos dieron un huequecito que no existía. Normalmente el festival abre a las 5:30, 6 de la tarde, y a nosotros nos dieron ese hueco de 35-40 minutos a las 5 de la tarde. Entonces, y nos lo dieron en el escenario principal, que ese escenario principal es como... 10 veces el recinto ferial de Getafe, ¿sabes? Era como, es un sitio en el que caben 15.000, 20.000 personas, es alucinante, o sea, es enorme. Y claro, como abríamos el festival, o sea, estaban abriendo las puertas y nosotros ya estábamos cantando, empezamos teniendo 0 personas y acabamos con poquitas, o bueno, poquitas, a ver, eran bastantes, lo que pasa es que no eran 20.000, entonces se veía más vacío. Y fue una experiencia diferente, también fue la primera vez que tocábamos en un festival de día, o sea, de por la mañana, no por la mañana, pero por la tarde, con el sol, y la sensación es diferente, ¿no? Cuando es de noche, las luces y todo es como mucho más impactante, hay más misterio, eso, sobre todo los visuales, como que se ven mucho mejor. Y esa fue la primera vez que no habían visuales, porque era de día, estábamos abriendo, y bueno, fue un entrenamiento para mí, en plan, yo espero en un futuro volver al BBK de otra forma, aunque sea en un escenario más pequeño y muchísimo más preparado. Pero fue increíble también, claro, y fue un sueño cumplido, porque mi padre es un fan de la música y para él es el festival. Y me dijo, Dios mío, no me creo que mi hijo esté en el cartel del BBK. Claro, qué guay. ¿Y nuevos conciertos que tengas en mente, si puedes decir? Pues hace poco tuvimos el de México. Sí. Que también fue increíble poder ver a gente de la otra parte del charco cantar tus canciones. Pero ahora como, bueno, yo no sé si puedo decirlo, me da igual. Estoy como preparando un proyecto más grande que un EP, o sea, un disco. Y estoy como dedicándole más tiempo y tengo que estar más en estudio que en sala o en concierto. Entonces como que este año hemos como parado un poquito los conciertos y no va a haber una cantidad enorme. Ahora tenemos uno en Madrid, como alejado un poco también, en Aranjuez, el 13 de abril, creo, y además es como unas sesiones Bermud que hacen, que es como para las zonas donde no suelen haber conciertos de Madrid, rollo barrios o zonas alejadas de Madrid, pues hacen estas sesiones Bermud donde van artistas un poquito o reconocidos o emergentes y los mezclan ahí un poquito. Entonces estaremos el 13 de abril ahí, esperamos que en verano pase algo, y una vez salga el disco, pues haremos ya gira y haremos buen concierto de bienvenida en Madrid y en Barcelona, sobre todo. Y avisaremos pronto. Qué guay. Sí. Bueno, si podrías definir tu música en una palabra, ¿cómo lo harías? ¿Qué palabra utilizaría? Intensa. Creo que esa es la palabra. O emocional, no, intensa. Sí, me gusta intensa. Yo he llorado con mis canciones, he visto a amigos y amigas llorar con mis canciones, entonces en el momento en el que veo que puede llegar a tanto una simple melodía y un trozo de letra, digo, vale, esto, o sea, es como me estoy arrancando y estoy poniendo una parte de mí y les está llegando a otros. Tiene que ser muy intenso. Y siguiendo con preguntas de reflexión, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría verte y cómo realmente crees que te puedes ver? A ver, me encantaría verme como una estrella de la música. Todo el mundo hablando de mí, me conoce y mis canciones se quedarán para la historia y me recordarán. O sea, ese es mi sueño, por supuesto. Pero yo en 10 años me veo... En 10 años tendría 35. Nada, soy joven. Me sigo viendo haciendo mi sexto álbum. Ganándome la vida, aunque sea como con lo mínimo, y montando algo más, no sé, a lo mejor una discográfica para ayudar a artistas más pequeños y no sé, sí, en plan, todo lo que tenga que ver con la música seguramente, y todo lo que tenga que ver también un poco, si no es mi música, con ayudar a otros artistas pequeños que monetariamente no tengan esa capacidad para crecer. Porque bueno, yo pasé por eso y sé lo difícil que es y me encantaría, si yo ya tengo como unas bases, poder ayudar con eso. Siguiendo con el tema de la comunidad, ¿qué canción recomendarías a alguien que no te ha escuchado nunca? ¿Qué canción recomendaría a mí a alguien que no, escucha, sí, que no me ha escuchado para nunca? Para que se enganche. O sea, yo creo que Terapia es la canción. Si se ha viralizado y ha llegado a tanta gente, creo que es por algo. Y yo en su momento pensaba que no, que esa canción no iba a conectar con nadie. Y ha sido justo lo contrario, así que no sé qué magia negra habré hecho sin querer, pero si hay alguien que no me haya escuchado y escucha ese tema, creo que aunque no le guste el género, puede decir, hostia, este chico como tiene cosas que decir. Yo tengo que decir que te lo habrán dicho millones de veces, pero yo te descubrí por Terapia también, ¿sí? Y a mí es que me parece una pasada. De hecho, tengo aquí, que le hice captura para enseñártelo, que la tengo en el Spotify Rapid, la tercera. La tercera. Sí, que tengo aquí como artistas así como, pues Taylor Swift, cosas así, y luego la tercera. Increíble. La escuché muchísimo el año pasado. ¡Jo, qué guay! Sí, sí, jo, sí. Muchas gracias. Sí, la verdad que es un temón, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Yo estoy muy orgulloso de esa canción. Sé que, bueno, que hay que pasar como a página un poco de decir, vale, vamos a hacer otras cosas y vamos, sí, a experimentar con otras movidas, pero no es típico tema que normalmente cuando alguien... se quema mucho un tema, como que el artista se cansa de ese tema y no quiere cantarlo y se enfada y no se siente identificado, es en plan, no me hables de esto. Al contrario, me siento muy como... me encanta, o sea, lo sigo teniendo en el corazón, recuerdo con mucho cariño el momento en el que lo hice porque estaba muy mal y ahora puedo decir que gracias justo a haberlo sacado todo en ese tema ya no estoy mal, me ha traído a donde estoy hoy, como que se lo debo todo a Terapia. Entonces no me importa hablar de este tema 20.000 millones de veces o todas las veces que haga falta, ahora, ayer o dentro de 20 años. Creo que ha sido un antes y un después en mi carrera y eso no se me va a ir nunca de la cabeza. Total. ¿Y el remix cómo surgió un poco, si nos puedes contar? Ah, sí. O sea, yo amo a Chavivo, le quiero con todo mi corazón y sobre todo ahora que lo conozco es sin duda un personaje. Y yo ya le escuchaba antes, creo que sus letras, esa capacidad que él tiene también para transmitir y para escribir mucho y muy desde dentro y de que no le importe quedar como el malo o como que ha hecho cosas mal, como que me llegó mucho y dije, aquí creo que hay como algún tipo de conexión que me encanta. Él simplemente una vez empezó, pero nada, a viralizarse un poquito, en plan, empezó a subir los números más de lo que yo normalmente hacía. Ya me comentó en un reel, ya me había comentado, en plan, le encantaba todo, había hecho algún TikTok incluso, él empezó a hacer TikToks con ese tema, me siguió, me dijo que le había flipado, yo le dije, oye, creo que quedarías genial en esto, explicando tu parte de esta historia que para mí, todo el mundo ya me ha escuchado a mí, quiero ver qué pasa si te escuchan a ti decir... dentro de esto, tus movidas, ¿sabes? Y quedó algo increíble y saqué Terapia Remix y un nuevo mejor amigo. Bueno, Bueno, para concluir más o menos, sí. Podríamos decirle, ¿qué querrías decirle a una palabra a tu comunidad, a tu club, a tus fans? ¿Qué le podrías decir? A dos tipos de fans. Al fan que es músico, que lo sigue intentando siempre, que esto no se consigue de un día para otro, o sí se consigue de un día para otro, pero hay que estarlo intentando siempre. Y que no parezca nunca que va a decaer. Siempre hacer música también para uno mismo es súper importante. Y que te des cuenta de que da igual lo que opine la gente de tu música o la gente que te hayas encontrado ahora, no importa lo que opine esa peña de tu música, porque en algún momento encontrarás al grupo de personas que de verdad conectan con lo que tú haces. Y al fan que no es músico, me habéis visto pasarlo fatal en mis temas, no es mentira, es completamente verdad, así que todo pasa, en plan, seguid ahí y no os rindáis, que yo lo he visto mucho en mensajes y tal, de decirme, es que no puedo más, es que no sé qué. Todo pasa si tú buscas la ayuda y sobre todo si quieres hacer porque algo cambie, va a cambiar. Bueno, muy bien, pues muchas gracias Raúl, Stevie, por venir. Encantadísima de que estemos aquí. Ha sido como nuestra primera opción cuando sí. Hemos empezado con esta nueva temporada, sí. Se nos ha pasado por mente Stevie. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad, ¿es el primer episodio de la segunda temporada? Sí, sí, no grabamos así como episodio tal cual porque hemos hecho más cosas de la uni, vale. Pero no grabar desde noviembre. Hostia, qué guay. Y hemos vuelto lo grande. Muchísimas gracias de verdad por haber contado conmigo. A mí me hizo muchísima ilusión cuando lo vi. Lo que pasa es que entre viajes y cosas, y por ejemplo hoy que se me ha alargado un montón el viaje hasta aquí, ha sido muy raro. No pasa nada. Más tarde de lo normal. No pasa nada. Pero un honor para nosotras. Muchísimas gracias, igualmente, de verdad. Lo digo, de verdad. Sí, sí. Queremos darle las gracias también a Marina, a Mayalen y a Sonora por acogernos en su estudio una vez más y traer artistas como este que se merecen ser más escuchados, la verdad. Y muchas espero gracias. Que llegues muy lejos. Bueno, esperemos que llegues sí, muy lejos. Sí, seguro. Gracias, de verdad. Pues un aplauso. Sí.